La lucha de Mariano Abarca Roblero era clara desde hace ya algunos años contra la minera canadiense Blackfire. De hecho, el año pasado, en agosto del año pasado, tres trabajadores de la Blackfire, vestidos con su uniforme de la Blackfire, llegaron a su domicilio, lo golpearon, lo patearon, y iban con armas de fuego. Recibió muchísimas amenazas también. Hay que tomar en cuenta que la empresa canadiense Blackfire tiene muchos intereses ahí sobre la varita. Chicomucelo es el municipio que más concesiones mineras tiene en el estado, y la Blackfire es las que más concesiones de oro, de barita, antimonio, y se juegan ahí millones y millones de dólares. Se estaba ya denunciando la contaminación de los ríos, estaban ya denunciando la falta de agua en los arroyos que bajaban por la montaña, incluso también los acuerdos que la empresa minera no había cumplido con la comunidad. Esta lucha se viene desde hace mucho tiempo. Entonces empezaron a recibir muchísimas amenazas, amenazas de muerte, directamente incluso los mismos trabajadores. Llega un momento en que lo intentan comprar, lo intentan corromper, él no acepta. Las amenazas, las intimidaciones, lo golpearon. Y también al final de cuentas el gerente de relaciones públicas de la Blackfire ahí en Chicomucelo mete una demanda a nombre de la empresa para intentar meterlo a la cárcel. Está 10 días de arraigo y pues, gracias a la presión internacional y a la falta de pruebas tuvo que salir. Las amenazas continuaron, entonces don Mariano Abarca presenta una denuncia contra esta persona de la empresa por amenazas y demás, y a final de cuentas terminaron matándolo. Justo el día que él, un día antes que fuera asesinado, el gerente de la Blackfire tenía que comparecer ante el Ministerio Público por las amenazas recibidas. Y a final de cuentas lo acabaron asesinando porque era la única forma de detenerlo. Ya habían intentado todos los mecanismos. Y para todo el pueblo de Chicomucelo y las organizaciones es clara que eso está vinculado. También la Blackfire, por ejemplo, armó a los trabajadores para que la comunidad de Nueva Morelia impidiera el paso de la empresa que había incumplido los acuerdos y que se estaba robando también varita del municipio de Nueva Morelia, y ese no era acuerdo. Nueva Morelia había rentado el derecho de paso para que la empresa sacara la varita del ejido de Grecia, pero aprovechando el paso por Nueva Morelia, que lo cual les pagaba 16,000 pesos o algo así mensuales al ejido, aprovechaba para robar durante el paso la varita. El ejido de Nueva Morelia lo demandó por 3 millones de pesos, la empresa no quiso aceptar, y estamos hablando de que la empresa gana millones y millones de dólares por sacar la varita y sacar el oro, y a final de cuentas con trabajadores de la empresa armados, amenazando, echaron los camiones encima de la gente para impedir que les bloquearan el camino. Entonces ya es una historia de confrontaciones, una historia de amenazas de muerte, de amenazas con los trabajadores armados, de amenazas legales, de todo tipo que ha hecho la empresa para evitar que le impidan sacar los recursos de la región. A final de cuentas, a don Mariano, que no se corrompió y no le impidieron su lucha, pues terminaron asesinándolo. Y Gustavo Castro, parece que va a haber una movilización que se extenderá a la Ciudad de México. ¿Nos pudieras platicar cuáles son las condiciones de esta movilización? Sí, llegaremos, la comunidad de Chicomucelo decidió movilizarse para protestar frente a la Embajada de Canadá este día jueves, y también frente a la Secretaría de Economía, y asistirán entonces cantidad de comunidades y organizaciones que se van sumando en el camino de Guerrero, de Oaxaca, del Estado de México, de la Ciudad de México y otras partes del país, de San Luis Potosí, para protestar contra la embajada canadiense, que además en este año editó un manual sobre la minería, sobre las mineras canadienses, hablando de las bondades que trae sus empresas canadienses para el desarrollo de los pueblos y el empleo, etcétera, etcétera. Lo que se les olvidó poner en este manual son los mecanismos que las empresas usan para contratar a sicarios y matar gente. Invitamos a la gente a participar, a repudiar cómo las empresas mineras y sobre todo canadienses están acabando con los recursos naturales del país, y queremos hacer un gran altar en memoria a don Mariano. Invitamos a la gente que lleve sus velas, sus flores, y para hacer un acto de repudio a esta forma de explotación minera.